Dos víctimas fatales deja un violento accidente de tránsito registrado pasada las 7 de esta mañana en el kilómetro 971, sector La Guacha, comuna de Frutillar. Allí fue atropellado por un motociclista, un peatón que se disponía a abordar un bus. Estamos en línea a esta hora con Patricio Ramírez, chofer del bus de la empresa TAE Bus, que circulaba desde Puerto Montt hacia la ciudad de Osorno, quien fue testigo de este grave accidente de tránsito. Patricio, bueno, cuéntanos cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo este accidente de tránsito, donde lamentablemente hay dos víctimas fatales de acuerdo a los antecedentes que manejamos. Buenos días. Buenos días. Eran las siete de la mañana cuando una moto salió contra el tránsito desde el cruce de Colonia San Martín con dirección hacia La Guacha. Venía de norte a sur contra el tránsito por la carretera, y había un pasajero esperando en el paradero, y esta moto, al salir el pasajero a tomar el bus, lo impactó por la parte posterior, arrastrándolo como 300 metros más o menos y falleciendo en el lugar. Fallecieron las dos personas. Patricio, tengo entendido que el pasajero era una persona que todos los días tomaba el bus en el que usted viajaba, que usted conducía. No todos los días, pero de vez en cuando viajaba. Casi siempre había una persona en este paradero esperando bus. No sé si sería la misma persona de siempre o otra. Casi siempre había un pasajero en este paradero. Patricio, estamos hablando de la calle de servicio que va desde Colonia San Martín hasta el sector de La Guacha. Allí solamente se puede circular de sur a norte, y la motocicleta circulaba de norte a sur. De norte a sur, sentido contrario, venía contra el tránsito. Es que acá siempre los vehículos, yo siempre me topo con vehículos que vienen para cruzar por La Guacha, que está prohibido. Salen de Colonia San Martín, se vienen contra el tránsito y atraviesan la carretera. Circulan contra el tránsito como unos 600 metros más o menos. Eso es de todos los días. Patricio, me imagino que impactado por este accidente de tránsito. Sí, súper impactado. Fue fuerte porque las dos personas en el lugar. Usted queda en calidad de testigo, ¿verdad? Sí, estoy acá, estamos esperando la CIA, tiene que llegar la CIA para levantar los cuerpos, y estoy como testigo acá en el lugar. Señalemos que a esta hora se está a la espera de que llegue la sección de investigación de accidentes de tránsito SIAT de la prefectura número 25 de Carabineros de Llanquihue, como también las ambulancias del servicio médico legal para derivar hasta el servicio médico legal de Puerto Montt los cadáveres de estas dos personas. Reiteramos, un peatón y un motociclista que murieron al protagonizar un violento accidente de tránsito en el kilómetro 971 de la ruta 5 Sur en el sentido sur a norte esta mañana en el sector de La Guacha, comuna de Frutillar.